Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal, Avia Ayala? ¿Qué tal, América Latina? Comenzamos la primera edición de Aler, Contacto Sur. Vamos a conocer detalles de lo que fue la actividad que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Honduras, una semana en este país, para conocer la situación de los derechos humanos durante estas semanas de golpe de Estado. Conozcamos más información ahora con José Peraza, desde Radio Progreso. Compañero, te escuchamos. Adelante. Bien, muchas gracias. Saludos para América Latina y el Caribe. Así es, el viernes, en horas de la noche, unas horas antes de abandonar el país, los delegados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que estuvo por una semana en el territorio nacional para documentar las violaciones a los derechos humanos en un gobierno que se impuso por la fuerza de las armas, presentaron un informe en el que confirman más que todos los abusos que se están cometiendo por parte del gobierno de facto al irrespetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Ese informe preliminar que se presentó es el mismo que también se le hizo llegar a la Comisión de Cancilleres que llega este día al país. Un informe completo, según la Comisión Interamericana, será conocido hasta dentro de 2 meses. Pero en este informe básicamente se detallan las violaciones a los derechos humanos después de poder entrevistarse con líderes sociales del país, también con defensores y defensoras de los derechos humanos, con periodistas que han sido víctimas de esta represión y una violación al derecho a la libertad de expresión e información a la libertad de prensa con el cierre de los medios de comunicación en el país. Todo esto lo que sirvió a la Comisión Interamericana fue más para documentar estos casos y poder ellos llevarlos a las instancias correspondientes. Antes de abandonar el país, dieron esta conferencia de prensa en la que, por supuesto, el gobierno de facto ha descalificado este informe preliminar que presentó la Comisión Interamericana. Para el caso del canciller de facto, Carlos López, dijo que no hay grandes sorpresas en el informe que presentó la Comisión Interamericana sobre las violaciones a las garantías individuales. También aseguró que el informe guarda una consistencia absoluta con la resolución de la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos del 4 de julio pasado, que determinó, por supuesto, la suspensión de Honduras en este organismo continental. Vamos a escuchar brevemente al abogado Amado Mancía, quien manifiesta que descalificar un informe elaborado por la Comisión Interamericana por el simple hecho de la nacionalidad de los 4 comisionados que vinieron, sobre todo de su presidenta, la venezolana Luz Patricia Mejía, es una irresponsabilidad del gobierno de facto, producto de su falta de argumentos para defender un golpe de Estado. Escuchamos brevemente al abogado Amado Mancía. Si bien es cierto, los comisionados y demás miembros que integran esta comisión de alto nivel tienen sus nacionalidades argentina, venezolana, no significa que ellos representan a sus países, ellos representan a la comunidad internacional en el marco de la OEA. En ese sentido, pues cualquier comentario de que están parcializados, yo creo que es bastante irrespetuoso decir eso, en virtud de que son gente bastante profesionales. Bien, era lo que manifestaba el abogado Amado Mancía. Ya para cerrar este informe, 2 notitas breves. El concierto que se registró ayer por más de 12 horas en el país, donde participaron artistas de Argentina, Guatemala, Honduras y Venezuela, que se dieron cita a la capital de la República en el concierto Voces contra el Golpe de Estado. Estuvo fenomenal y Radio Progreso, por supuesto, transmitió buena parte de ese concierto registrado en la capital. Y cierro ese informe para Alerta Satelital contándoles que a partir de hoy hay un foro público sobre la evolución del derecho penal internacional frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Comienza este día en la capital. En esta conferencia, que va a terminar mañana martes, participa el juez español Baltasar Garzón y expertos de la Corte Penal Internacional como Montserrat Carboni, confirmaron a Prensa Latina, organizadores de esta cita. Este es nuestro informe cuando hoy comienza y llega la Comisión de Cancilleres, y para hoy también se están agudizando las medidas de presión y de resistencia por parte de quienes se oponen al golpe de Estado. Para hoy, el lunes y martes, no hay clases en el país. Las clases se van a reanudar miércoles, jueves y viernes para cumplir los 3 días de clase en la semana que prometieron los maestros. Vuelvo con ustedes hasta cabina de Quito, Ecuador. Muchas gracias, José, por esa información bastante completa. La situación de Honduras durante estos días. Ya hay, pues, el anuncio de la llegada de cancilleres de la Organización de Estados Americanos para ver de qué manera se pone fin ya a esta situación de golpe de Estado. Lo que los cancilleres quieren buscar es que el gobierno de facto que preside Roberto Micheletti vea el Acuerdo de San José como un mecanismo para buscar una salida política a la crisis que se vive actualmente. Vamos a estar atentos entonces a otras informaciones desde Honduras, considerando pues que el juez español Baltasar Garzón se encuentra por esas tierras. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y en Haití, hace aproximadamente 2 meses, las organizaciones sociales comenzaron sus movilizaciones para pedir que se apruebe la ley que aumente el salario mínimo de $3 diarios a 5. La represión del gobierno no se hizo esperar. Hay detenidos. Y ya está con nosotros Patrice Florvilus para que nos dé más detalles. Patrice, adelante. Sí, como vos sabes, ya hace mucho tiempo que en Haití hay una situación un poquito complicada con esa cuestión de salario mínimo, de aumento de salario mínimo. El Parlamento ha votado en favor de la ley de reducción del presidente. Eso quiere decir que ahora el salario mínimo es de 125 gordos, menos de $4 americanos. Pero desde esta fecha tenía muchas movilizaciones sociales, muchas manifestaciones de CAI, de estudiantes, de salario, de organizaciones de la sociedad civil, y tenía más de 10 personas detenidas, arrestadas, golpeadas por la policía, por la MINUSTAH también. Nosotros como abogados y periodistas y apoyado a los estudiantes detenidos, y como así tenía un acto de intimidación el viernes 10 en la tarde de nuestro regreso del Palacio de Justicia y del oficial del Procurador de la República. Pero este acto de intentado no puede intimidar a nosotros, porque todavía luchamos para la libertad de todos las gentes, de todas las personas encarceladas, detenidas. Y teníamos 3 personas liberadas y luchamos ahora para la liberación de los 2 otros. Y pensamos que vamos a llegar a esto en la próxima semana, porque tenemos acciones en justicia para solicitar la liberación. Y también hablamos con la comunidad nacional como internacional para solidarizar con nosotros, porque el derecho a la protesta es un derecho fundamental. No tiene que el Estado reprimir a las protestaciones sociales. ¿Cómo así? Pensemos que la lucha sigue para la liberación de los detenidos, también para el cambio de la situación social y económica del país. Finalmente, ¿cómo está la situación, Patrice? Es decir, ¿se aprobó la ley del salario mínimo con modificaciones o todavía se sigue reclamando que se apruebe la ley del salario mínimo que establezca $5 diarios como sueldo base? La situación es como así. Ahora, la Cámara de Diputados ha votado en favor de la objeción del presidente René García Prival. Lo que quiere decir que el salario mínimo ahora es de 125 gordos, menos de $4 americanos. Y también tiene que la Cámara de Senadores hacer una votación para rechazar o no la objeción. Así, si la Cámara de Senadores tiene una votación en favor de la objeción, el salario será definitivamente de 125 gordos. Si no, tiene que esperar una otra sesión del Parlamento para hacer una otra propuesta de salario mínimo, lo que sería muy complicado por el país. Muchas gracias, Patrice, por esa información y queremos expresar nuestra solidaridad contigo. Sabemos que has recibido fuertes amenazas por tu trabajo periodístico de abogado y de activista de derechos humanos. Seguiremos atentos también a lo que acontezca en Haití, ya que en estas últimas semanas se ha vivido una fuerte convulsión social justamente porque hay resistencia del gobierno para que no se apruebe esta ley del salario mínimo que subiría de $2 a $5 diarios. Y este sábado, Nicaragua fue declarado país libre de analfabetismo. El presidente Daniel Ortega se comprometió a llegar con este programa a los pueblos indígenas alejados y a las personas que padecen discapacidad. Nelson Rodríguez, desde Radio Universidad, te escuchamos. Gracias, y continuamos aquí informando desde Nicaragua. En un acto oficial, el gobierno de Daniel Ortega declaró a Nicaragua territorio libre del analfabetismo, al reducirse del 20 al 4.7% en todo el país. La declaratoria fue avalada por una comisión de verificación de alfabetización, integrada por el representante permanente del Fondo de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO. En el acto de la declaración, el presidente Ortega entregó la orden Rubén Darío, el máximo reconocimiento de la educación, al profesor Orlando Pineda, alfabetizador voluntario por más de 20 años. El profesor Pineda, al agradecer el reconocimiento, dijo que las tareas quedan todavía pendientes. Continuar y no dejarlo con la diócesis, puedo seguir, que ya está hecho en Cuba. Tenemos que implementarlo lo más pronto posible, porque lo contrae todo este cuerpo, que ha logrado nuestra juventud, que son los protagonistas de ayer y de hoy, y se quedaría sin nada. Por tanto, hay que cerrar tres ríos. El río, que todos los padres y madres manden al río a la escuela. Uno, no importa si es bajo una gama de un palo. No esperemos que la escuela sea de cuatro paredes. ¿Qué estamos esperando eso? Una gama de un palo es una escuela también. Hasta la voluntad de un buen maestro y la voluntad de los padres de familia y de los niños queriendo aprender. Eso es lo que es el primer río que tenemos que cerrar. El segundo río que está cerrado es enseñar a leer a su pueblo. Y el tercero es lograr que cada una de estas mujeres y cada uno de estos hombres y cualquier caserío, valle, territorio debe de continuar su estudio. La Comisión de Verificación de Educación recomendó al gobierno orientar un programa de continuidad a los alfabetizados para que avancen a una educación básica y media. La comisión también sugirió al gobierno incluir a grupos indígenas, personas con capacidades diferentes y a comunidades rurales dispersas que quedaron pendientes. Esto también lo reconoció el presidente Ortega, quien en el acto se comprometió públicamente a darle continuidad e inclusión a estos grupos. Informamos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Volvemos a estudios. Usted está escuchando Contacto Sur. Muchas gracias a Nelson por esa información y ya está con nosotros Diana Bermeo para Deporte Continental después de estar una semana en Paraguay donde se desarrolló el taller de la Red Informativa Continental. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, Carlitos. Un saludo para todos los amigos y amigas de Deporte Continental y para todos nuestros compañeros y compañeras que participaron en este taller. Y esta mañana viene con un olor a cafecito. ¿Por qué? Porque la información llega desde Colombia con Luis Moreno de la 1430 AM. Adelante. ¿Qué tal? Buen día, compañeros de Deporte Continental. Entre el sábado y el domingo se disputó la fecha número 7 del fútbol profesional colombiano. El Independiente Santa Fe en Bogotá le ganó 3-0 a Equidad. Pasto le ganó 3-1 al Deportes Tolima. Cartagena empató a 2 con el Atlético Junior. En la ciudad de Cali, el Cali derrotó 2-1 al Deportes Quindío. En Manizales, el campeón de Colombia, Once Caldas, empató a 0 goles con Millonarios. En Tunja, Boyacá Chicó empató 1 con el América de Cali. El Atlético Nacional le ganó 1-0 al Cúcuta Deportivo. Envigado empató a 0 con el Deportivo Pereira y el Huila perdió de local 2-0 con el Deportivo Independiente Medellín. La tabla de posiciones la encabeza el Huila con 16 puntos. Informó desde 1430 AM Radio Bogotá, Colombia, Lucho Moreno Matallana. Que tengan buen día y continuamos con Deporte Continental. Gracias, Luis. Y de Colombia nos vamos hasta Paraguay. Carlos Goncalves de Radio Fe y Alegría con más información deportiva. Maite y Carlos. Maite y hola, amigos y amigas de Deportes Continental. A finales del mes de octubre en Asunción se prevé el sudamericano de pesca. En ese sentido, se conformaron las distintas selecciones para este sudamericano de pesca que se llevará a cabo del 23 al 30 de octubre en Asunción. Se anuncia la presencia de representantes de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia en el sudamericano de pesca. Es la información desde la 1300 AM para Deportes Continent. Volvemos a Mesa Central. Y aquí le colocamos el punto final a Deporte Continental. Nos volvemos a escuchar en la segunda edición de Aler Contacto Sur. Muchas gracias, Diana, por esa información y un abrazo para los compañeros y compañeras que participaron en este taller de la Red Informativa Continental de Aler. Estuvieron periodistas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile. Ya estaremos conversando con los compañeros y compañeras para conocer más su experiencia. Un abrazo para cada uno de ustedes, con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.